Instituto Mexicano de la Radio presenta En Tinieblas con el programa El Ser en el Umbral, de Howard Phillips Lovecraft. 5, 4, 3, 2, 1. La emoción y el suspenso. En tinieblas. Hoy presentamos El Ser en el Umbral, de Howard Phillips Lovecraft. Sí, es cierto que ha atravesado con 6 balas la cabeza de mi mejor amigo. Sin embargo, confío en poderles demostrar que no soy culpable de su asesinato. Al principio dirán que estoy loco, más loco que el hombre a quien maté en el manicomio de Arkham. Pero espero que después de escucharme, piensen las cosas que les digo y se pregunten si, ante los terribles acontecimientos, ustedes no hubieran hecho lo mismo. Frente a semejante horror, frente a semejante ser en el umbral. Los mismos policías no encuentran una explicación lógica de lo que vieron esa noche. Yo mismo, antes de estar involucrado, creí que se trataba de locuras. Sin embargo, hoy sé que nuestra tranquila vida cotidiana está rodeada de zonas oscuras de sombra y que de repente un alma maléfica se abre paso entre ellas. Dan Smith, sostengo que disparé 6 tiros en la cabeza de mi amigo y sostengo también que no lo maté. Mi amigo ya no vivía en su cuerpo. ¿Se lo diré a la señora o no se lo diré? Ay, la señora tiene que saberlo. Bueno, pero luego una sale más cochina que lo cochino. No me vaya a decir la señora que las criadas no tenemos por qué andarnos metiendo en lo que no nos importa. Ay, me aguanto, aunque estas cosas de andar tentando al diablo son. Ay, pero ¿qué dije? Se me salió el nombre de ese señor. Ay, Dios. Ay, santitos. Ay, ay, patronas. ¿Qué le pasa, Cloti? ¿Por qué tan asustada? Ay, profesor, avise. No lo oí llegar. Voy a llamar a los niños. Espérese, espérese, tranquila. ¿Qué le pasa? Ay, profesorcito, usted lo sabe mejor que yo. Ese niño, el amigo del niño Dan. Ay, tiene cara de ángel, pero detrás de eso... ¿Detrás de eso qué? Bueno, pues lo que usted ya sabe. Lo que me contó, esas travesuras que hace, esas poesías que escribe sobre diablos, infiernos y todas esas cosas del malo. Ay, Dios nos ayude. Calma, Cloti. Eduardo es un niño normal. Muchos niños sienten curiosidad por lo desconocido. Eduardo es muy inteligente y le gusta escribir poesía. Pronto va a escribir sobre otras cosas. Ay, pero si a los 14 años apenas hace poemas sobre brujería, ay, ¿qué va a hacer, por ejemplo, a los 30? Conozco a Eduardo Derby de toda la vida. Ni siquiera cuando me negué a ilustrar sus poemas demoníacos disminuyó nuestra amistad. Él tenía una inteligencia increíble y a los 18 años publicó sus poemas con el nombre de Azatot y otros horrores. A los 25 años, Eduardo era hombre de una prodigiosa cultura, poeta y autor de relatos bastante conocidos. Yo era su mejor amigo y para mí, Derby era una mina inagotable de temas, mientras que él buscaba en mí consejos sobre aquello que no quería que llegara a oído de sus padres. Seguía soltero, más bien por timidez y proteccionismo de sus padres que porque realmente quisiera serlo. No tenía casi relaciones sociales y era tan débil y tímido que cuando estalló la guerra, yo tuve que partir y él se quedó en casa. Los años fueron pasando. Cuando regresé de la guerra, él ya no era el mismo tímido de antes. ¡Mi niño! ¡Ay, deme un abrazo, mi niño! ¡Cloti, querida! Pero es que tú siempre me vas a ver como un niño, Cloti. Aunque esté regresando de la guerra, aunque tengo ya 40 años y un hijo. Cloti, dime, ¿cómo está mi hijo? ¿Y mi mujer? ¿Cómo están? Sanos y esperándolo. Bendito sea Dios. ¿Y Eduardo, lo has visto? A ese no quiero verlo. Y si lo veo, me persigno. Ya lo decía yo, desde que eran niños, que su amigo iba a acabar muy mal, niño. Ay, si usted supiera lo que ha hecho ese tal Eduardo. Bueno, pero ¿qué es lo que ha hecho? Cuéntame. Pues su amigo, niño, está ahora en una banda de mafiosos y rufianes que nada más se dedican a molestar a la gente decente de este pueblo. Ah, Eduardo. Pero si Eduardo es el hombre más tímido y solitario que conozco. Pues ya sacó las uñas. Tarde, pero la sacó. Ahora se junta con jovenzuelos 15 años más chicos que él. Y eso es asunto de fechoría tras fechoría. Ay, ¿qué le puedo contar, niño? Lo que decía Cloti era cierto. En cuanto vi a Eduardo, tuve que prestarle dinero para que pagara un chantaje, con el fin de que su padre no se enterara de un asunto nada limpio. Algunos de los rumores que circulaban sobre esa violenta pandilla eran de lo más increíble. Hasta llegó a hablarse de magia negra y de participación en sucesos que iban más allá de todo lo imaginable. Y hoy, como todas las noches de todos los siglos, en las que los planetas se colocan en su sitio oscuro, celebramos su nombre y la sangre que nos mantiene vivos. El monstruo, nuestro querido monstruo, es ya uno de nosotros. Se ha mezclado con nuestras familias. Todos los habitantes de Ismuth seremos de ahora en adelante una nueva raza. Y ningún mortal podrá destruirnos. Eduardo tenía 38 años cuando conoció a esa mujer llamada Asenad, que tenía solo 23. Ella estudiaba un curso especial sobre metafísica medieval. Aunque era una jovencita atractiva, la gente evitaba el contacto con ella. Procedía de Innsmouth, y muchas tenebrosas leyendas habían ido tejiéndose generación tras generación sobre la derruida y semidespoblada localidad de Innsmouth. Corren historias de horribles pactos firmados allá por 1850 y de un extraño elemento que decían que no era del todo humano y que pasó a incorporarse a las familias del casi paralizado puerto pesquero. Esa mujer, Asenath, no puede traer nada bueno. No solo es de Innsmouth, a donde nadie que crea en Dios se acerca sin temor. No, niño, no solo eso. Esa mujer es hija de Ephraim. Ephraim era un viejo cuando Asenath nació. De su madre solo se sabe que era una desconocida que se encontró al viejo y que siempre llevaba la cara tapada con un velo. Bueno, ¿y quién era ese Efraín? ¡Ay, mi niño! No debíamos hablar de estas cosas. No nos vaya a caer la maldición. Y ya sabe que a mí no me gusta hablar mucho. Pero ya que usted quiere saber todo el chisme completito, fíjese que el viejo Efraín vivía en una casona por donde la gente trataba de no pasar. Las ventanas estaban tapiadas con tablas de madera y dicen que por las noches se oían ruidos extraños. El viejo, además, sabía mucho de magia. Y fíjese, niño, que el viejo Efraín podía provocar o calmar tempestades en el mar si le daba la gana. ¡Ay, bendito sea Dios! Mi niño, ya no le cuento nada de la tal Asenath. A mí me interesaba la vida de Asenath porque Eduardo estaba completamente loco por ella. Por fin, decía, había encontrado una mujer que se interesaba en lo mismo que él, y por si esto fuera poco, le fascinaba su aspecto físico. Yo no la conocía a ella, pero la gente habla mucho y yo me enteré de muchas cosas. Después supe también que Asenath tenía dotes hipnóticas, según contaban sus compañeros del colegio. Asenath se quedaba mirando fijamente a una de ellas, y entonces la hipnotizada sentía un cambio de personalidad, como si de repente se saliera de su cuerpo y entrara al cuerpo de la maga, y pudiera mirar desde el otro lado del cuarto a su verdadero cuerpo, cuyos ojos tenían un brillo muy extraño. Esa era la forma peculiar en que Eduardo tocaba la puerta. Pero esta vez no venía solo. ¿Qué tal, Dan? Mira, vine a presentarte a Asenath. Vamos a casarnos dentro de un mes. Asenath era de piel morena, estatura baja y atractiva. Sin embargo, había algo en ella que daba miedo. Su mirada. Me parecía bastante lamentable que Derby llegara a perder de tal modo la cabeza por semejante mujer. Pero no hice nada por quitarle la ilusión, porque sé que el encaprichamiento crece con las críticas. ¿Pero es que nadie puede entenderlo? ¡Ay, casarse con semejante bruja! Solo yo lo comprendo. Siempre dije que ese Eduardo no iba a llegar a nada bueno. Claro, ni siquiera se van a casar por la iglesia. Capaz que se derrumbe el templo cuando entren. ¿Y sabe, mi niño, dónde van a vivir? Oh, en la tenebrosa casa de la colina. En vez de la casa de Eduardo, que es tan grande y tan linda. Pues no, en la casa de la colina, donde no se acercan ni los perros. Y luego dicen que los muebles de la bruja no tienen nada de muebles, puros instrumentos del diablo. ¡Ay, bendito sea Dios! Cuando Eduardo vino a visitarme después de la luna de miel, me pareció algo cambiado. Asenath le había hecho quitarse el bigote, pero eso no era todo. Eduardo tenía una expresión de profunda e infinita tristeza. ¡Eduardo, pero qué gusto! Pasa, hombre. ¿Qué tal la luna de miel? ¿Y Asenath? Se quedó en la casa. Hay mucho que arreglar. Nos trajimos muchas cosas de Innsmouth. Libros, instrumentos. Pero cuéntame más. ¿Cómo van las cosas con ella? Bien, Dan. Con su ayuda estoy aprendiendo mucho sobre los saberes esotéricos. Aunque a veces ella quiere hacer unos experimentos que para mi gusto son tan drásticos que la verdad no me atrevo siquiera a describírtelos. pero tengo confianza en ella. Los que son extrañísimos son los tres criados que nos trajimos de casa de su padre. Mira, son una pareja de ancianos que parecen tener todos los años del mundo y que siempre hablan con enigmas. Y una joven sirvienta de facciones muy raras que tiene un continuo olor a pescado. Lo que sucedió en los primeros meses de matrimonio de Eduardo, no lo sé bien. Él me visitaba poco y, además, ya no quería hablar de esos temas esotéricos que tanto le gustaban, ni de su mujer. ¿Y se ha fijado usted, niño? Ay, en solo 3 meses la mujer esa ha envejecido como 15 años. Hasta se ve más grande que él. Ay, ¿en qué andarán? Dios mío. Y esos viajes tan extraños que realizan. Nadie sino el diablo sabe a dónde van. Después del primer año de matrimonio, todo el pueblo comentaba la transformación de mi amigo Eduardo. Había hasta detalles como este. Eduardo nunca había aprendido a manejar. Le daban pánico los coches. Pero ahora mucha gente lo veía salir a toda velocidad de su casa al volante del carrazo de Asenat, metiéndose entre el tráfico con mucha habilidad y después tomando la carretera de Innsmouth. ¿Qué pasó, Eduardo? Pasa, hombre, siéntate. Hacía mucho que no te veía. Pero qué bárbaro. Te ves mucho más joven. En cambio, ella... Ella... Dan, las cosas han ido demasiado lejos. Pues claro que han ido demasiado lejos. Ya lo decía yo. Ay, bendito sea Dios. Ay, que Dios nos proteja. Ay, si supiera lo que me contó mi comadre. Fue a casa del señor Eduardo y de Asenat. Y la sirvienta de cara de pescado, ay, le dijo que ninguno de los dos estaba en la casa. Ay, mi comadre ya se iba cuando vio en la ventana. Ay, Dios, el rostro de Asenat. Ay, estaba muy cambiado. Sus ojos eran los del señor Eduardo. ¡Cloti! Ya te he dicho que no debes escuchar detrás de las puertas. Sí, sí, sí, señor. Buenas tardes. Con permiso, con permiso. Ese cerdo ha contado todo. Todo. Nuestras reuniones en el corazón del bosque. Nuestros viajes por el espacio y el tiempo. Pero no ha dicho nada todavía de lo que va a sucederle a él. Dan. Eduardo, ¿por qué no has venido a visitarme? No me deja, Dan. No me deja. Me mira tan ferozmente. Y aunque yo quiera fingir que voy a otro lugar, una fuerza invisible me impide venir a tu casa. Y de repente se me olvida dónde voy. Hoy pude escaparme. Hoy, porque ella está lejos. Y en su propio cuerpo. Unos días después, Eduardo me contó una cosa espantosa. Su mujer, decía, se había apoderado del alma de su padre, el viejo Efraín, y ahora trataba de ganar el cuerpo del propio Eduardo. Era una fórmula que Efraín había encontrado en un antiguo libro de magia negra. Pasar de un cuerpo a otro para así no morir jamás. Yo no quería creerle, pero mientras hablaba, la cara de Eduardo fue cambiando y en sus ojos quedaba la mirada de Asenat. Mi niño, yo creo que usted no debería dejar entrar en su casa ese Eduardo. La bruja desapareció. Dicen que se fue de viaje. Pero yo veo todo tan extraño. La cara de su amigo. Esos ataques que le dan. Esos nombres raros que dice. Eduardo tuvo que ser internado en el manicomio. Cuando lo fui a visitar, me quedé helado. Otra inteligencia miraba a través de los ojos de Eduardo. Pero lo peor sucedió esa noche. Bueno, no escucho nada. Trataré de contar coherentemente el horror final y definitivo. No hablaré de lo que la policía se empeña en ignorar. De las historias que corren sobre ese ser raquítico, maloliente y grotesco, con el que por lo menos 3 personas se cruzaron en la calle. Solo diré que eran las 2 de la mañana cuando un toquido me despertó. Un ser espantoso y maloliente me entregó una carta. Ve al sanatorio y mátalo. ¡Aniquílalo! Es el cuerpo, pero no soy yo. Asenat se apoderó de mí, pero hace 3 meses que está muerta. Yo mismo le aplasté el cráneo con un candelabro y escondí su cuerpo en el sótano. Pero mientras yo lo hacía, ella fue apoderándose de mi cuerpo, penetrando en él, mientras me introducía en su cadáver enterrado en el sótano. Estoy demasiado débil para hablar. Traté de hacerlo por teléfono, pero puedo escribir. Haz lo que te digo. Mata a ese demonio si valoras en algo la paz y el bienestar del mundo. El próximo cuerpo que roben puede ser el tuyo. Y asegúrate de que se incinere el cadáver. Si no lo haces, seguirá viviendo. Irá pasando de un cuerpo a otro eternamente. Espero que esta nota llegue a tus manos. ¡Mata a ese monstruo! ¡Mátalo! Tuyo, Eduardo. La masa pestilente que me entregó el mensaje cayó en el suelo de mi casa. La policía pudo comprobar después que era un cadáver en putrefacción, un cráneo roto. Y por la prótesis dental que llevaba, dijeron que era el cuerpo de Asenat. Yo tomé mi pistola y corrí al manicomio donde estaba el cuerpo de Eduardo. Pero repito, no maté a mi amigo, la maté a ella. Hay pruebas, aunque la policía no quiera creerme. No me importa que me crean o que no me crean, que me vean como un loco. Pero por Dios, incinérenlo, incineren ese cuerpo. el Instituto Mexicano de la Radio presentó. En tinieblas. Intervinieron en este programa. Producción Gustavo Herrera. Guión Susana Cato. En una adaptación del cuento El ser en el umbral, de Howard Phillips Lovecraft. Asistente de producción Gabriela Berge. Controles técnicos Ricardo Argudín. Actuaron Patricia Solís, Sergio Molina, Alfonso Aranda y Benito Romo de Vivar. Gracias. Y los esperamos la próxima semana, el mismo día, la misma hora y la misma estación.